Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En nuestro capítulo de hoy, dedicado al continente europeo, vamos a escuchar al guitarrista y compositor español Paco de Lucía. Su verdadero nombre es Francisco Sánchez Gómez Algeciras. Nacido en el año 1947 en Cádiz, España, lugar famoso por sus carnavales. Su padre fue un tocaor modesto, que nunca llegó más allá de las reuniones de aficionados, pero que lo introdujo en ese mundo. Uno es lo que es en su niñez, y yo, en mi niñez, a todas horas estaba rodeado de flamencos, dijo Paco de Lucía. Se dio a conocer a los 12 años, junto a su hermano Pepe, en el dúo Los Chiquitos de Algeciras. Existe testimonio sonoro de ese tiempo en tres discos. Recientemente, Pepe de Lucía incluyó una grabación casera de los dos hermanos en su CD El Orgullo de mi Padre. Obtuvo un premio especial en el Concurso Internacional de Flamenco de Jerez en 1962. A continuación, ambos hermanos fueron contratados por la compañía José Greco, con quien recorrieron el mundo, en lo que todos comienzan, acompañando al cante y al baile. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, algunas composiciones de los discos Antología Volumen 1 y Volumen 2, que Paco de Lucía lanzó en 1995. Thank you. Yo cuando sueno, cuando toco, toco para mí. Así me evito muchos problemas. No tengo que pensar si tengo que tocar para alemanes o para rusos o para griegos o para españoles. Si tú tocas para ti y a ti te gusta lo que haces, he descubierto que a la gente, sea del país que sea y del color que sea, le gusta también. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy, algunas composiciones de los discos Antología Volumen 1 y Volumen 2 que Paco de Lucía lanzó en 1995. En 1961 conoció al cantaor Camarón de la Isla, con quien produjo hechos artísticos trascendentales, discos que ahora son más escuchados que nunca. Paco de Lucía siempre admiró al Camarón de la Isla, más quizás que a nadie, porque representaba el ideal que hubiera querido ser él. En Camarón y Paco coincidía el mismo amor profundo por la verdad flamenca, las mismas cualidades portentosas y la firme voluntad de convertir el flamenco en una experiencia rabiosamente viva. Paco y José elevaron el compás y la afinación hasta lo más alto. Recuerda de Lucía que nunca pensó en ser concertista de guitarra, porque lo que le ha gustado desde que era niño era cantar. Pero era muy tímido, muy gordo, con mucho sentido del ridículo, y se escondió detrás de la guitarra. Fue en realidad un cantaor frustrado. A pesar de ello, los managers internacionales Lippmann y Rau lo contrataron para su festival flamenco gitano, con el que recorrería Europa varias veces en la segunda mitad de los años 60. Sus primeros discos, a dúo de guitarras, los grabó con Ricardo Modrego, miembro del ballet de José Greco, y con Ramón de Algeciras. A comienzos de los 70, el arte de Paco de Lucía había sido reconocido en todo el mundo. La consagración definitiva le llegó en el año 1970, cuando intervino en un festival internacional con ocasión del bicentenario de la muerte de Beethoven, celebrado en el Palau de la Música de Barcelona. Ahora damos lugar a tres composiciones de Paco de Lucía: Tío Sabas, La Barrosa y La Cueva del Gato. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Soy lo que soy hace muchos años. Yo nací en un mundo marginado, el mundo del flamenco. Mi padre guitarrista, todos mis hermanos guitarristas. Yo nací ahí y había que tocar para comer. Eso era un estímulo muy fuerte. Claro, yo me quejo del régimen anterior porque no pude tener una educación como la gente que sí tenía dinero. Mi familia no tenía dinero. Yo tuve que aprender a tocar para poder comer. Pero por otro lado me fueron bien las cosas. Fue un estímulo para mí. Fue un estímulo el luchar contra todo eso, el luchar contra el no tener las posibilidades de otros niños, el luchar contra la marginación de mi música. Porque el flamenco siempre estuvo marginado en mi tierra. Porque era una música de gitanos, música de andaluces, de gente pobre, de gente socialmente de clase baja. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, algunas composiciones de los discos Antología Volumen 1 y Volumen 2 que Paco de Lucía lanzó en 1995. Thank you. Paco de Lucía se convirtió en estrella de las listas de éxito con la rumba Entre dos aguas en el año 1973, que abriría los oídos del público joven a la guitarra flamenca. La revolución de Paco de Lucía es una epopeya en busca de la armonía. En el año 1975 dio un concierto que hizo historia en el Teatro Real de Madrid, a partir del cual su consagración fue definitiva. Su permanente inquietud innovadora ha recibido reproches de los vigilantes de la ortodoxia a ultranza, un fenómeno que se ha dado en otros géneros con los portadores de la innovación. Ciertamente hubo un tiempo en que sus constantes aportaciones le convirtieron en el mayor revolucionario de la música flamenca. Él ha confesado que llegó a sentir miedo cuando se dio cuenta de que cambiaba con relativa frecuencia en su forma de tocar. Hasta que un día comprendió y dijo: haga lo que haga, mi sonido permanecerá siempre flamenco, porque soy quien soy. Particularmente llamativas fueron sus tentativas de aproximación a otras músicas, que no solo enriquecieron su arte, sino que tuvieron decisiva influencia en el flamenco posterior. Tiene asumido, sin embargo, que nunca puede perder su identidad flamenca y que precisamente en ella está su fuerza. Vienen enseguida dos temas, En la Caleta y Punta Umbría, por Paco de Lucía con el trío de guitarras. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, algunas composiciones de los discos Antología Volumen 1 y Volumen 2 que Paco de Lucía lanzó en 1995. Nosotros, los flamencos, pues nos hemos emborrachado muchas noches para nosotros. Y hemos tocado, y hemos cantado, y hemos bailado para nosotros. Y con mucho amor a nuestra música, y pasando y importándonos todo, prácticamente no había para comer, pero tenemos nuestra música y éramos felices. Mi padre, me acuerdo que me sacó de la escuela con 11 años y me dijo que ya sabía suficiente y que tenía que aprender algo con que ganarme la vida. Yo me siento muy contento de la decisión de mi padre. Fue una decisión precisamente tomada por lo mal que estaba en mi país, lo mal que estaba en cuanto políticamente, ¿no? Thank you. Paco de Lucía no sabe música y todo lo ha aprendido a golpe de intuición. Reconoce carecer de técnica musical, pero en cambio tiene recursos que él mismo se ha inventado. Lo que da fuerza y motiva mi manera de tocar es precisamente el hecho de ser flamenco. Si no fuera flamenco, no sería nadie. Tras entrar en contacto con la música brasileña, más tarde sería el jazz, su lenguaje incorpora elementos nuevos, como los acordes de más de tres notas y ciertos contratiempos rítmicos. Con Paco de Lucía, el flamenco ha dialogado con la música clásica de Falla, Rodrigo y Albéniz, y con el jazz de Pedro Iturralde, Chick Corea, John McLaughlin, Aldi Meola, Larry Coryell. Paco, con su sexteto, creó el concepto actual de grupo flamenco. La discografía en solitario de Paco de Lucía tiene una primera etapa que culmina con el álbum Almoraima. Son años dedicados a la creación de un lenguaje propio. A excepción de algún arreglo orquestal de José Torregrosa, en aquellos trabajos el protagonista absoluto es la fabulosa guitarra de Paco de Lucía. El disco, dedicado a Manuel de Falla, abre un paréntesis que significará el comienzo de un nuevo periodo. Fue durante la grabación de esa obra cuando Paco conectó con el grupo Dolores, y aquel encuentro acabaría por marcar el cambio radical que se materializa en el disco Solo Quiero Caminar, donde el flamenco de Paco se proyecta hacia un universo musical sin fronteras, sin perder nunca sus esencias. Volvemos a la música con dos páginas excelentes, Compadres y Cepa Andaluza. Thank you. Yo empecé a tocar con 12 años en Estados Unidos, con un ballet. Yo tocaba para bailar y para cantar. Así empecé a ganarme la vida. Luego, cuando ya empecé a comer, bueno, a comer siempre comí, ¿no? Porque mi padre luchó mucho para que comiéramos. Pero en cuanto el estómago se quedó contento, decidí que, bueno, que yo era un músico, que luego había que contentar al espíritu, que era más difícil que la barriga. Y a partir de ahí empecé a hacer discos, empecé a componer mi propia música, a crear una manera diferente de tocar. Y ahí sigo, tratando de buscar algo, alguna vez un disco, hacer un disco que me satisfaga y me guste. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos a Paco de Lucía, guitarrista y compositor español. Las composiciones pertenecen a los álbumes Antología Volumen 1 y Volumen 2. Aquí, Paco de Lucía estuvo acompañado por dos guitarristas, como si con él no bastara: José María Bandera y Juan Manuel Cañizares. Los títulos que fuimos pasando en el programa de hoy fueron Guajira de Lucía, Cobre, Barrio de la Viña, Tío Sabas, La Barrosa, La Cueva del Gato, En la Caleta, Punta Umbría, Compadres y Cepa Andaluza. Ahora nos despedimos con Rumba Improvisada. Dedicamos este programa a los guitarristas del barrio. Chao. Thank you.